El título de esta conferencia va a ser Ateísmo y ciencia de hoy. Voy a exponer que es mucho más razonable ser creyente que ser ateo. Voy a ver las razones que tenemos para ser, razones científicas que tenemos para ser creyentes, y cómo el ateo dirá que no cree en Dios, pero no tiene ningún argumento científico para decir que no existe Dios. Vamos a ver si desarrollo esto, porque a veces se oyen decir muchas tonterías en la vida, pero yo he oído decir gente que presume de ateo: yo solo creo lo que veo. Menuda idiotez. ¿Por qué sabes que esta señora es tu madre? ¿Lo has visto? Tontería. Tontería. Segundo, ¿tú crees en el amor? ¿Y lo has visto? A ver, ¿cuánto pesa el amor? ¿Es redondo? ¿Es triangular? ¿Es rectangular? ¿Es cuadrado? ¿Has visto el amor? ¿Y vas a negarme que hay amor en el mundo? Que no todo se ve con los ojos de la cara. Hay muchas cosas que existen y no se ven con los ojos de la cara. Es más. Bueno, después diré que los ojos de la cara no ven lo muy pequeño, que hay que buscar el microscopio, ni ven lo muy lejano, hay que usar el telescopio. Pero además, como diría a continuación, los sentidos no son la mejor manera de conocimiento, porque nos pueden engañar. Pero antes de entrar en los razonamientos, quiero decir una cosa que no es necesaria, pero viene bien decirla. Hay personas que han tenido una experiencia de Dios que no pueden dudar de Dios. Dios les ha concedido, es un don, una experiencia de Dios. Es el caso, bueno, San Pablo era enemigo de los cristianos. Iba a perseguir a los cristianos. Y tuvo un impacto de Dios y de perseguidor se convirtió en apóstol. Tuvo experiencia de Dios, San Pablo. Pero voy a dar un caso concreto de una persona que he conocido personalmente. Es muy famosa. Es francés. Pero estuve en Madrid a dar una conferencia. Yo asistí a la conferencia y me firmó su libro, André Frossard, comunista y ateo. Y entró en una iglesia a buscar un amigo, entró ateo y salió creyente. Un impacto de Dios. Y ha escrito un libro, que es el que yo tengo, dice: Dios existe, yo me lo encontré. Cosas que pasan en la vida. No todo el mundo tiene esta experiencia de Dios como San Pablo y André Frossard. No todo el mundo, pero Dios se lo concede a algunas personas. Y claro, el que ha tenido esa experiencia de Dios no puede dudar de Dios. No hace falta que se lo demuestren. Es como el que tiene un dolor de muelas. No necesitan que le demuestren que tiene una muela picada, si no ha dormido por el dolor de muelas. Quien tiene una experiencia no necesita que le demuestren nada. Lo ha vivido, lo ha sentido. Por lo tanto, digo, hay personas que han tenido una experiencia de Dios que no necesitan ningún razonamiento. Pero nosotros vamos a dar un razonamiento. Porque, como dije antes, los sentidos no son la mejor fuente de conocimiento. Como eso dice, si no lo veo, no lo creo. Tontería. Primero, hay cosas que existen aunque no las veas. Y hay cosas que ves y no son lo que tú ves. Los sentidos engañan. Los ojos engañan. Estás viendo una cosa y no es lo que ves. Pongo dos ejemplos. Uno. ¿Tú has visto lo bonita que es la luna llena en el horizonte? Esa luna llena, primero, la luna, primero, una. Cuando tú ves la luna, los ojos que te dan un disco, un plato, por cultura sabes que la luna es esférica, pero los ojos no te dan que es esférica. Lo que tú ves de la luna es un plato, plana. Y sabes que es esférica por cultura. Segundo, tú ves la luna en el horizonte, grande, roja, preciosa. Y cuando sube al cenit es más pequeña. ¿Qué pasa? ¿Se ha desinflado la luna? Si es una bola de piedra. ¿Cómo? ¿Y por qué en el horizonte es más grande y en el cenit es más pequeña? ¿Se ha desinflado? Si es una bola de piedra. Por cultura, ¿sabes? Que no se ha desinflado. Es un fenómeno de refracción de la luz. Pero los ojos lo que te dan es que la luna se ha desinflado. Y voy a poner otro ejemplo que es muy bonito. Yo soy aficionado a la astronomía. Algún día hablaré también de astronomía. Y me he leído más de 100 libros de astronomía. Bueno, a lo que voy. La estrella Antares, que está debajo del can, del perro, ya, total. Se ve en invierno detrás del gigante Orión. Bueno, ya, Antares. Antares está a 200 años, bueno, mejor todavía. La nebulosa de Andrómeda. Lo mismo da una que otra. Están a muchos cientos de miles de años de luz. Voy a volver a Antares, que me sirve mejor. Dejamos Andrómeda, que también está a 200 millones de años de luz. Voy a volver a Antares. Antares está a 8.000 años de luz. Pues estoy viendo Antares. La estoy viendo. A lo mejor Antares no existe. ¿Por qué? Porque dicen los astrólogos que Antares es una estrella, ¿cómo se dice?, inestable. Va a explotar. ¿Cuándo? No sé. Pero explotará, según dicen los astrólogos. Como la luz tarda 8 años, si ha explotado hace 6 años, ya no existe. Y yo la estoy viendo. Porque yo estoy viendo hoy Antares de hace 8 años. La luz tarda 8 años. Hoy veo Antares de hace 8 años. Si ha reventado hace 5 años, la estoy viendo y no existe. Y la estoy viendo, no existe. Porque ha explotado hace 5 años y lo que yo veo de Antares es de hace 8 años. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que los ojos es una fuente de conocimiento, pero no la mejor fuente de conocimiento, porque a veces nos engaña. En cambio, lo que es una fuente de conocimiento indiscutible y segura es la razón. Yo conozco por la razón una cosa y sé que esto es así. Y a mí nadie me concede lo contrario, esto es así. Algunas cosas, no todas, pero pongo un ejemplo. A mí nadie me convence que el hijo es más viejo que su madre. Sentido común. Fulanito, hola, mucho gusto, tal. Pues nada, 30 años. Ah, bien, su madre, 25. Absurdo, ¿no? Si la madre tiene 25, el hijo no puede tener 30. Sentido común. Un hijo nunca es más viejo que su madre. Sentido común. Otro. Yo le he contado las estrellas. No sé cuántas son. Muchos miles de millones. Pero no necesito contarlas para afirmar con la seguridad de que nadie me lleva a la contraria, de que el número de las estrellas es o par o impar. Pues claro. Es que no hay más. O es par o es impar. Sean 4.000 millones. El número que sea, o es par o es impar. Y no hay más. La razón. Otro dato. Yo afirmo, y nadie me convence de lo contrario, de que el todo es mayor que su parte. Todos nosotros, los técnicos que estáis aquí grabando, todos nosotros somos más que la mitad de nosotros. El todo es mayor que su parte. Sentido común. Basta tener sentido común para saber esto. Por lo tanto, lo que quiero decir es que cuando yo veo una cosa clara, bien demostrada por la razón, esto me da seguridad. Me da seguridad. Me da confianza, me da optimismo. Y la fe es muy razonable. Por eso, cuando conoces las razones para creer, te sientes seguro, te sientes optimista, te sientes contento. ¿Por qué digo esto? ¿Dónde está la base de nuestra razón para creer en Dios? Estudiando la naturaleza. La naturaleza me habla de Dios. Es muy bonito una frase de la Biblia, es tremendo. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. La Biblia, palabra de Dios. Hablaba yo de esto en Madrid, en la Universidad Complutense, y dije esto: el que no cree en Dios es un necio. Y después viene un chico: padre, usted me ha insultado, yo soy ateo. Pero yo no, la Biblia. Es la Biblia la que te insulta, yo no. Yo te digo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Pero vamos a ver, ateo, explícame tú las maravillas de la naturaleza. ¿Casualidad? Ah, ¿eso es casualidad? Hay que ser idiota, para decir que la naturaleza es obra de la casualidad. Yo conozco a Dios sin verlo. Dice la Biblia, a Dios no lo ha visto nadie. A Jesucristo sí. Jesucristo tiene cuerpo humano. Jesucristo se le ha visto con los ojos de la cara. Pero a Dios, creador, no lo ha visto nadie. Y sin embargo, sabemos que existe. ¿Por qué? Viendo la naturaleza. Yo conozco a Dios viendo su obra. No tengo que verlo. Me basta ver su obra. Pongo un ejemplo. Todos nos quedamos admirados de la belleza de la cara de la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel. ¡Qué belleza de mujer! La Piedad de Miguel Ángel. Cuando yo veo la belleza de la Virgen de la Piedad de Miguel Ángel, yo pienso, ¡qué artista Miguel Ángel que de un bloque de piedra ha sacado esta belleza de mujer! Yo no he visto a Miguel Ángel. Hace muchos años que murió. Pero yo no tengo que ver a Miguel Ángel para saber que era un artista. Me va a saber su obra. Yo veo la maravilla de la piedad de Miguel Ángel. ¿Qué artista Miguel Ángel que de un bloque de piedra sacó esta belleza de mujer? Yo conozco a Miguel Ángel sin haberlo visto. Lo mismo. Yo conozco a Dios sin verlo. No necesito verlo. Me basta ver su obra. ¿Cuál es su obra? La naturaleza. Por eso dice también la Biblia. Bueno, lo dije antes. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Y la otra frase que dice la Biblia. Los cielos cantan la gloria de Dios. Mirando al cielo, si tú sabes lo que es el cielo. Si tú crees, como los antiguos, que las estrellas son agujeritos en el techo para que se vea el resplandor de la gloria. Pero si tú sabes lo que son las... Otro día hablaremos de astronomía. Es mi idea, si hay tiempo y ocasión. Las maravillas de la naturaleza, los volúmenes de los astros, las velocidades, las distancias. El cosmos es una maravilla. Pero en este momento lo que me interesa son las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. ¡Hay leyes matemáticas! Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Por eso, James James, un astrónomo contemporáneo, dice: el cosmos es obra de un gran matemático. Porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler no hicieron las leyes matemáticas que rigen las estrellas. Las estrellas se movían según leyes matemáticas muchísimos años antes que nacieran Newton y Kepler. Newton y Kepler descubren las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Por eso decía James James, el cosmos es obra de un gran matemático, porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Y voy a poner un par de ejemplos sobre esto, que es muy bonito. Como sabemos que las estrellas se mueven según leyes matemáticas, podemos predecir la astronomía. Por ejemplo, el cometa Halley. Yo, como hablo de astronomía, tengo ya cerca de 88 años, he cumplido los 87, Y yo vengo hablando desde que tenía 33. Pero hace 50 años yo hablaba de astronomía. Y decía en los cines, teatros que hablaba, dentro de 30 años se van a acordar de mí. Porque dentro de 30 años vendrá el cometa Halley. Y todos los periódicos del mundo hablarán del cometa Halley, que lo estamos esperando desde el año 10. Y el año 10 lo esperaban desde el siglo pasado. ¿Sabemos cuándo llega el cometa Halley? Decía, dentro de 30 años. Me decía, bueno, padre, déjalo por usted. Después, dentro de 20 años, dentro de 5 años, hasta que llegó el cometa Halley. Y todo el mundo se enteró que venía el cometa Halley. Porque sabíamos cuándo llegaba. Por eso se preparó la sonda Giotto, que se acercó al cometa para fotografiarlo, y preparar la sonda y mandar a todo requiere tiempo. Pero como desde el año 10 sabíamos que el año 85 venía el cometa, pues el mundo se preparó para acercarse al cometa y fotografiarlo. Lo que quiero decir es que las estrellas se mueven según leyes matemáticas, y por eso sabemos que el cometa Halley, que pasó junto a la Tierra el año 10, que por cierto la gente creía que era el fin del mundo, porque creían que la cola del cometa tenía gases tóxicos, y como la Tierra iba a pasar por la cola del cometa, iba a ser el fin del mundo. Hubo gente que se suicidó, pasó el cometa y nada. Pero a esto voy, que desde el siglo pasado, perdón, desde el siglo XIX, sabían que en 1985 venía el cometa Halley, y llegó cuando lo esperábamos. ¿Por qué? Porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Otro ejemplo muy bonito sobre que las estrellas se mueven según leyes matemáticas son los eclipses. Los eclipses se pueden predecir. Yo cojo la hoja de calendario y me dice, mañana eclipse total de sol. Yo tengo la hoja desde el año pasado, tengo el calendario. ¿Y cómo el año pasado sabían que mañana eclipse total de sol? Porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Estaba yo en Canarias, mejor dicho, fui a Canarias a dar conferencias y me hablaban de un eclipse total de sol que hubo en Canarias. Es muy bonito. Me decían, en fin, en plan humorista, que a las 12 del mediodía se hizo de noche. Eclipse total. A las 12 del mediodía los pajarillos se fueron a dormir. A las 12 del mediodía las gallinas se subieron en los palos. Y los coches encendieron los faros. Las 12 del mediodía, eclipse total de sol. Yo de broma digo que a los pajarillos, me imagino yo que les parecía corta la noche. Y algún pajarillo diría, oye tú, qué corta se me ha hecho la noche. Se va a pasar un vuelo. Claro, no era la noche normal, era un eclipse total de sol. Pero a esto voy, que a las 12 del mediodía se hizo de noche, y para estudiar el eclipse fueron a Las Palmas de Gran Canaria, fueron pues astrónomos españoles, franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos, rusos, todos a las Canarias, no a Alaska, no a Australia, a las Canarias. Sabían que el cono de sombra cogía las Canarias. Sabían qué día, a qué hora, qué minuto, qué segundo, cuánto. Todo se sabía. ¿Por qué? Porque todo es matemático. Y en astronomía se puede predecir matemáticamente. Leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. Por eso, repito lo de Genesis, el cosmos es obra de un gran matemático. Segundo, leyes físico-químicas. La gente no sabe la maravilla de la hoja verde. Esa hoja verde que seca, la trituras en la mano, la haces polvo. Esta hoja verde es una maravilla. Es una maravilla, es una fábrica de oxígeno. Si no hubiera zonas verdes, la humanidad se asfixiaba. Porque todos para respirar gastamos oxígeno y echamos anhídrido carbónico. Y si no hubiera hojas verdes que cogen el anhídrido carbónico y lo transforman en oxígeno, pues acabábamos con el oxígeno. Se acababa la humanidad. La hoja verde es una fábrica de oxígeno. Es un laboratorio de química. Según leyes. A esto voy. Unos científicos en Sevilla han, copiando a la hoja verde, han repetido en el laboratorio la fotosíntesis de la hoja verde, de la función clorofílica de las plantas. Leyes físico-químicas en la naturaleza. Y para no alargarme, leyes biológicas. Hay leyes biológicas que rigen la evolución de la vida. Para abreviar, digo esto que es bonito, a mí me gusta decirlo. ¿Ustedes han pensado de una vez la maravilla del huevo de gallina? El huevo de gallina es una maravilla. Vamos a ver. Si a mí me dan un huevo de gallina para hacerme una tortilla a la española, aquí llamáis tortilla la de maíz, y en España será de huevo, omelette, que es lo que dicen aquí, una omelette. Pues si tengo un huevo de gallina y lo rompo en el plato para hacer una tortilla, una omelette, si antes de romperlo en ese huevo, ¿dónde está el pico? ¿Y las patitas? ¿Y las plumitas? Pues si ese huevo, en lugar de romperlo, lo mete en una incubadora 21 días a 40 grados centígrados, sale un pollito, calentándolo. ¡Qué maravilla! Calentando un huevo sale un pollito. Y en el plato, ni veo el pico, ni los ojitos, ni la patita, ni las plumitas, no veo nada. Pero lo caliento, antes de romperlo, 21 días, 40 grados centígrados, sale un pollito. Menudo talento el que inventó el huevo. Y más, después diré, lo tontos que son los que dicen, no, todo es casualidad. Vamos, hay que ser idiota para decir que la naturaleza es obra de la casualidad. Porque donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Si yo un día naufrago en alta mar y agarrado un madero llego a una isla desierta, me paseo por la isla desierta, de allí no veo raso de hombre, no veo trapo de hombre, no veo zapato de hombre, no veo ni una lata de sardinas vacía, no veo raso de hombre. Pero andando por la isla me encuentro una cabaña. Ah, aquí ha estado un hombre, aquí ha estado un hombre. Porque el orden que tienen los palos de la cabaña son consecuencia de una inteligencia de hombre. La cabaña no se forma al caerse los palos de un árbol. Los palos caídos de un árbol me forman un montón de leña. Pero el orden de las estacas clavadas en el suelo, el orden de la puerta giratoria, el orden de los palos que forman el techo, eso se debe a una inteligencia de hombre. No tengo que ver el hombre, me basta ver el orden de los palos que forman la cabaña. Y donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia. Por eso decimos que viendo la técnica que hay en la naturaleza, lo mismo en una flor que en las estrellas o en la evolución de la vida, viendo la técnica que hay, el orden, la organización que hay en la naturaleza, conozca Dios esa gran inteligencia que es la naturaleza sin necesidad de conocer. Pero voy a terminar con una otra idea que a mí me gusta mucho para demostrar que es ridículo decir que la naturaleza se ha hecho sin una inteligencia ordenadora. Mi libro Para Salvarte, que es muy conocido, tiene 1 millón de letras. Es muy fácil saberlo. ¿Cuántas letras tiene una línea? ¿Cuántas líneas tiene una página? ¿Y cuántas páginas tiene el libro? 1 millón de letras. Para que ese 1 millón de letras se ordenen formando palabras y las palabras formando frases, hace falta una inteligencia que ordene las letras. Pero yo no escribo el libro metiendo en un cubo, meto 1 millón de letras, tiro el cubo, ¡hombre, salió un libro! ¿Tú eres idiota? ¿Tú eres idiota? ¿Quién hace un libro tirando un cubo con 1 millón de letras? ¿Y quién hace 50 libros tirando 50 veces el cubo? Porque yo llevo más de 50 ediciones de mi libro. más de 50 millones. A ver, ¿quién dice? Yo tiro un cubo con 1 millón de letras 50 veces, me salen 50 libros. Vamos, hay que ser imbécil para afirmar eso. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay orden, hay una inteligencia ordenadora. Por eso yo, razonablemente, creo en Dios. ¿Quién es Dios? Ese ser inteligente que ha hecho la naturaleza con las maravillas matemáticas, físico-químicas y biológicas, las maravillas que vemos en la naturaleza. Por eso, con razón, dice la Biblia, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día, si Dios quiere. El tema de esta conferencia va a ser caminos que llevan al ateísmo. El espacio anterior, la conferencia anterior, fue sobre ateísmo y ciencia de hoy. Y hablábamos de lo razonable que es creer. Y afirmábamos que los ateos no tienen argumentos científicos para demostrar que no hay Dios. En cambio, los católicos tenemos muchas razones para ser creyente. Y esto es de sentido común. Los católicos somos creyentes porque tenemos razones. Porque si no tuviéramos razones, seríamos unos imbéciles. Porque la religión católica exige mucho. Y seríamos idiotas si nos comprometemos a una religión muy exigente sin tener razones para ello. Si no hubiera razones para ser creyente, todos los católicos seremos imbéciles. ¿Y quién puede afirmar que unas lumbreras de la humanidad, como un santo Tomás de Aquino o un San Agustín, eran unos necios? Cuando estos grandes talentos de la humanidad, santo Tomás de Aquino y San Agustín, eran creyentes, es porque hay razones para ser creyentes. Pero es más, si no hubiera razones para ser creyentes, todos los científicos serían ateos. Y hay muchos científicos creyentes. No solo un Volta o un Ampère, que eran creyentes, dieron los nombres a las medidas eléctricas de Volta y de Ampère. Estas lumbreras de Volta y Ampère eran creyentes. Pero no voy a fijar en sabios antiguos, modernos. Max Planck, premio Nobel de Física, creyente. Paul Dirac, premio Nobel de Física, creyente. Heisenberg, premio Nobel de Física, creyente. Y a propósito de Heisenberg, voy a contar una anécdota. No sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero yo opino que Heisenberg es el mayor talento de nuestra generación. ¿Por qué digo esto? Porque Heisenberg descubrió la fórmula unitaria de campos que Einstein buscó toda su vida y no la encontró. Y cuando Heisenberg en Leipzig expuso la fórmula unitaria de campos gravitatorio, electromagnético y nuclear, fuerte y débil. Cuando Heisenberg expuso en Leipzig la fórmula unitaria de campos, dijo el periódico, solo media docena de científicos en el mundo fueron capaces de entenderle. Pues este Heisenberg, este talento que descubre una fórmula que Einstein buscó y no encontró, y que solo lo han entendido media docena de personas en el mundo, tuvo una rueda de prensa en Madrid y dijo, creo en Dios. El Heisenberg, delante de los científicos. Bien, en resumen de cuentas, que si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, no habría científicos creyentes. Y hay montones de científicos que no sean creyentes. Pero se voy a preguntar, pero también hay científicos ateos. Pues sí, señor. también hay científicos ateos. Pero fijaros lo que voy a afirmar. Ningún científico es ateo por razones científicas. Por otras razones, pero no por razones científicas. Y esta afirmación no es mía. La hago, pero la copio de un científico de talla internacional, el padre jesuita Antonio Romagnà. Voy a explicar un poco esto. Yo en España estuve 3 meses dando las buenas noches por televisión española los domingos, y mi grabación la lanzaban a la ley el domingo, pero yo grababa los jueves. Todos los jueves iba a Prado del Rey, que es donde estaba la televisión, a grabar mi programa. Pero, un día, solo lo hice una vez, un día yo quería hablar de ateísmo científico. Y para confirmar que lo que decía era correcto, me fui a ver al padre Antonio Romagnà, que tenía un despacho en la calle Serrano de Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me voy y le entrego las cartillas que ya había escrito. Hombre, en televisión yo no leía, hablaba, pero lo que iba a decir lo escribía para concretarme, para en fin, para no divagar y pasarme del tiempo. Yo escribía lo que iba a decir y le enseño al padre Romagnà lo que yo iba a decir, y al padre Romagnà pues le gustó, bien, pero me dijo una cosa que yo no me hubiera atrevido a decir en televisión. Y la dije en televisión española, citando al padre Romagnà, científico de talla internacional, 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, en Tortosa. Bueno, y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Total, me dice el padre Antonio Romagnà, hay científicos ateos, pero ningún científico es ateo por razones científicas. Habrá que buscar su ateísmo por otras razones. Nadie es ateo por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente. Esa frase no es mía, es del científico padre jesuita Antonio Romagnà, y yo la dije en televisión española, en uno de aquellos programas que yo daba las buenas noches los domingos. 3 meses estuve dando las buenas noches los domingos por televisión española. Bien, entonces, razones que llevan al ateísmo. Voy a dar unas cuantas, no voy a dar 20, voy a dar, no sé, 5 o 6. Primero, la ignorancia. Muchos ateos son ignorantes en religión. Sabrán mucha medicina, mucha arquitectura, mucha lo que sea. Pero si no saben religión, no les puede convencer lo que ignoran. Evidente, ¿eh? ¿Cómo se puede convencer de una cosa si no la conoce? Y montones de personas eminentes en otros campos, de religión cero, no saben nada. Y claro, si no estudian religión, ¿cómo les puede convencer lo que no saben? De verdad que no se extrañen los ateos. Estudie, entérese y creerá. Pero si no sabe religión, pues es imposible que le convenza lo que no conoce. Por tanto, primera afirmación que hago, muchos ateos son ateos porque ignoran la religión católica. Perdonen que haga propaganda de mi libro Para Salvarte. Pero para eso he escrito yo el libro para salvarte, para razonar la fe. Que la gente conozca las razones que tenemos para creer. Cuando las conocen, pues entonces, bueno, no sé si viene bien contarlo aquí. Lo contaré de manera que el interesado no quede al descubierto. Un señor, he sido ateo toda mi vida, me dijo. Después de leer su libro Para Salvarte, he pedido el bautismo, he hecho la primera comunión, hoy soy un médico católico. Ateo toda su vida, pero ignorante, no sabía religión. Y cuando estudia la religión, y ve lo serio que es creer, lo razonable que es ser católico, él no está bautizado, ni bautismo, ni primera comunión, ni nada. Pues después de leer mi libro para salvarte, se convenció de lo serio que es creer, pidió el bautismo, hizo la primera comunión y me dice, hoy soy un médico católico. Bien, por tanto, primera razón del ateísmo, ignorancia. Segunda razón, formación religiosa infantil. Muchas personas eminentes en distintos campos de la cultura, de la religión, son niños de primera comunión. Todo lo que saben de religión, lo que aprendieron de niño, y ya de adultos no han vuelto a estudiar religión. Y claro, si la religión que saben es infantil, a la formación infantil no le vale la problemática de persona adulta, porque lo único que saben, lo que aprendieron de niño. Y claro, ahora son adultos con otra problemática y lo que aprendieron de niño no les va. Yo pongo este ejemplo, que no lo he inventado yo, pero creo que es claro. A una persona mayor, una persona adulta, no se puede poner el traje de primera comunión. ¡Lo revienta! ¡No le va! Cuando era niño estaba muy mono con su traje de primera comunión. Pero hoy adulto no se lo puedo poner porque lo revienta. Pues lo mismo, de niño va bien lo que te enseñan, adaptado a tu edad. Pero cuando eres adulto, tienes otra problemática. Tienes que estudiar religión al adulto. No te basta lo del niño. Lo que aprendiste de niño iba bien para los niños. Pero ahora que eres hombre maduro, no te va tu religión infantil. Hay que estudiar religión al maduro, al hombre y al adulto. Y cuando estudia religión, como persona adulta, claro que convence la religión. Claro que convence. Pero si se estudia y se conoce ya. Por tanto, segundo camino que lleva el ateísmo, formación religiosa infantil. Tercer camino que lleva al ateísmo. Personas, iba a decir, soberbias o engreídas, es que yo solo creo lo que entiendo. Y a mí no, la iglesia no me impone verdades. Yo pienso lo que quiero y a mí nadie impone verdades. Otra tontería. Todos tenemos que aceptar verdades, unas aunque no las entendamos y otras porque son así. Y no, yo no soy libre para pensar lo que quiero. Que algunos te dicen, yo pienso lo que quiero. La iglesia me impone dogmas. Y yo no acepto que la iglesia me ponga dogmas. Yo no acepto que nadie me imponga la verdad. Yo pienso lo que quiero. Pues no, señor. Ni usted, ni yo, ni nadie piensa lo que quiere. Todos tenemos que pensar la verdad. Y si por pensar lo que quiero pienso la mentira, estoy equivocado. Pienso lo que quiero, pero estoy equivocado. Tengo que pensar la verdad. Y no me puedo salir de la verdad. Hay cosas que no son opinables. Hay muchas cosas opinables en la vida. ¿Qué sé yo? Yo soy goloso. Me gusta el café dulce. Pero a otro le gusta amargo. Opinable. ¿Qué más da café dulce que café amargo? Opinable, lo mismo da. Lo mismo da. Hay muchas cosas opinables en la vida. Pero no todo es opinable. El valor de pi no es opinable, ¿eh? Pi, 3, 14, 16. Ah, para mí pi es 8, 24, 50. No, señor. Pi, 3, 14, 15, 92. Lo que sea. Pero no, es opinable el valor de pi. Agua, H2O. Ah, para mí agua es NH3. No, señor. Eso es el amoníaco, no el agua. Esto no es opinable. La fórmula del agua no es opinable. El valor de pi no es opinable. Y así en todos los ramos de la cultura. Hay verdades absolutas. En física, en química, en matemáticas y en religión. Si en religión hay verdades absolutas. Que yo las entienda o no las entienda, es otra cosa. Pero las cosas no dejan de ser verdad porque yo no las entienda. hay muchas cosas que son verdad, aunque yo no las entienda. Vamos a ver, si no eres astrónomo, ¿qué sabes tú de los agujeros negros? ¿Qué sabes de los agujeros negros? Es que no existen agujeros negros porque tú no lo sabes. Claro que hay agujeros negros. Los astrónomos saben muy bien. Pero tú no. Hay muchas cosas que tú no sabes y son verdad. Bueno, y no hay que ir tan lejos. ¿Qué sé yo? La gravedad. Todos usamos la gravedad. Todos sabemos que una piedra pues cae del tejado al suelo. Y la piedra no vuela. Como un globo. ¿Qué es la gravedad? Ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe. Son hechos. Hechos. Pero los físicos aceptan la gravedad. Miden la gravedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué las cosas se atraen? ¿Por qué la Tierra atrae? Son misterios. Y no digo nada. Bueno, eso es la luz. La luz. ¿Qué? ¿Es un fotón? ¿Es un corpúsculo? ¿O es una onda? Pues hay razones para dos cosas. Bueno, corpúsculo con onda asociada. Pero que hay muchas cosas en la vida que usamos continuamente. Bueno, y no digo nada para ser más popular. ¿Sabes tú por qué los palos en el techo de tu casa te traen la televisión y estás viendo un partido que se juega a muchos kilómetros de tu casa? Y tú estás en tu casa en un sillón viendo un partido de fútbol. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo vienen las ondas? Y unos palos en el techo las cogen. Montones de cosas que no entendemos. Por lo tanto, es ridículo decir, yo solo creo lo que entiendo, yo, a mí nadie impone verdades. Entonces, estas son tonterías que se repiten y se dicen. Otra tontería que se dice, que la Iglesia es represiva porque te impone verdades o te impone dogmas, te impone moral, que es represiva. No, señor, la Iglesia no es represiva, es orientadora. La Iglesia orienta al hombre para que se realice como persona, para que sea buena persona, para que alcance la meta. Yo pongo el ejemplo de las vías del tren. Las vías del tren obligan al tren a ir por aquí. Le quitan libertad para despeñarse. Si el tren se sale de la vía, se despeña. La vía le obliga a ir por aquí para que avance y para que llegue. No le quita libertad para llegar. Le quita libertad de despeñarse. Y si el tren, para ser libre, se sale de la vía, se despeña. Esa es la Iglesia. Te obliga a ir por el camino recto. Por el camino recto. No para quitarte libertad para lo bueno. Te quita libertad para lo malo. Te prohíbe lo malo. Pero prohibiéndote lo malo, te hace un bien. Te hace un bien. Te ayuda a avanzar. Te ayuda a llegar. Te ayuda para que te realices como persona humana. Te realices, te ayuda para que salves tu alma para la vida eterna. O sea, es una tontería decir que la moral de la Iglesia es represiva. No es represiva. Te quita libertad para lo malo, pero no para lo bueno. Pero hablando de esto, se me ocurre decir también que otros, pues, se apartan de la Iglesia porque ven malos ejemplos en católicos y en sacerdotes. Por desgracia, hay malos sacerdotes. Todos teníamos que ser santos. Si representamos a Cristo, teníamos que ser alter Christus. Teníamos que ser como Cristo. Teníamos que ser santos. Todos los sacerdotes. Pero la libertad humana y la fragilidad humana, hay malos sacerdotes. Y los malos ejemplos de los malos sacerdotes espantan a mucha gente. Porque además la gente tiende a generalizar. Fíjate lo que son los curas. Hombre, no generalices. Ese es un mal sacerdote. Pero hay miles de sacerdotes buenos. Pero ¿qué pasa? Que la prensa, los medios de comunicación, lo que propagan los malos ejemplos de los malos sacerdotes, que son una minoría. Los hay, pero son muy pocos. Y después se ignoran los miles y miles de sacerdotes que cumplen con su obligación y son bienhechores de la humanidad. Pero eso no es noticia. Un sacerdote que sea bueno, que cumple con su misión, no sale en los periódicos. Pero hay un sacerdote pederasta en todos los medios de comunicación. Y la gente, fíjate lo que son los sacerdotes. Hombre, no quería dices. Porque en un pueblo haya un borracho, no hay derecho a decir que todos sois borrachos. Aunque haya algún mal sacerdote, eso no quiere decir que todos sean malos. Hay malos y buenos, pero los malos son una minoría. Pero a veces los medios de comunicación exaltan. Pero además, digo que aunque es verdad que hay malos y malos cristianos, también hay cristianos sinvergüenzas, también hay muchos cristianos indeseables. Pero para ver lo que es la Iglesia Católica, no mires la fruta podrida caída del árbol. Mira la fruta pujante que cuelga de sus ramas. ¿Y cuál es esta fruta pujante? Los santos. Los santos son exponente de lo que es la Iglesia Católica. Estos miles de santos que hay en la Iglesia, bienhechores de la humanidad. Estos santos son exponentes de lo que es la Iglesia. No te fijas en la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Por lo tanto, quiero decir que lamentamos que haya malos católicos, lamentamos que haya malos sacerdotes, pero no hay derecho a generalizar. Yo pongo este ejemplo también, que creo que es verdad. Si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 sacerdotes que somos en el mundo, ¿a cuántos Judas tocan? Lamentable, pero así es la vida. Entre 12 hubo Judas. Somos 400.000. ¿A cuántos Judas tocan? No tenía que haber ninguno. Todos teníamos que ser santos. Pero alguna vez ha habido algún sacerdote pederasta y algún sacerdote que ha dado malos ejemplos. ¿Qué le vamos a hacer? Lo sentimos mucho, pero la debilidad humana pues da este resultado, que no todos somos lo que deberíamos ser. Pero que quede claro que no podemos generalizar y no hay derecho en fijarse solo en la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Bien, después, otra tontería que se dicen tantas tonterías en la vida, esto es de que yo, como no creo en Dios, yo tranquilo. A mí dejadme de pamplinas. Yo hago lo que me da la gana y a mí dejadme de pamplinas. Porque yo no creo en Dios. Yo tranquilo. Otra tontería. Pero es que porque tú no creas en Dios, ya desaparece el infierno. Ya desaparece la vida eterna. Porque tú digas eso, tú negarás a Dios, pero no lo destruyes. Tú negarás el infierno, pero no lo destruyes. Dios sigue donde está. Digas tú lo que digas. El infierno sigue donde está. Digas tú lo que digas. Tú dirás de pico lo que quieras, pero no cambias la realidad. Por lo tanto, si hay infierno eterno, existe infierno eterno, lo digas tú o lo niegues tú. Indiferente. Tu negación no destruye el infierno. Y si no crees en el infierno, te vas a enterar en cuanto te mueras. En cuanto te mueras. Voy a terminar con un cuento y con una anécdota. Va de cuento. Iban dos peces de paseo por el mar. Y un pez le dice al otro pez: oye, fíjate allí y verás una lombriz. Ah, sí, ya veo. Pues fíjate que esa lombriz cuelga de un hilo. En la punta del hilo hay una caña. La caña está en mano de un pescador. Y está esperando que uno de nosotros pique con la lombriz, lo enganchan con el anzuelo y a la sartén se lo comen frito. Y el otro dice, lo he contado mal, el pez que no creía en la sartén, decía, esa de la sartén es cuento de curas o cuento de viejas, yo no creo en la sartén. Y como no creía en la sartén, se tiró por la lombriz que colgaba del anzuelo. Lo engancharon y a la sartén. Porque todos comemos pescado frito. Y aunque ese pernistillo no creyera el cuento de la sartén porque lo contaba su abuela, pues su abuela lo contaba porque era verdad. Y todos comemos pescado frito. Y el tonto de pez que se lo ha listo y no creía en el cuento de la sartén, terminó en la sartén. Y terminó frito para que se lo comieran los comensales. A lo que voy. Que es tonto decir, yo no creo, como yo no creo, pues si no crees, peor para ti. Porque vas a sufrir aquello que no crees. Y ahora termino con la anécdota que me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí. Tuve en España un debate sobre el diablo y sobre el infierno. Y pues uno de los contrincantes, nada, todos esos cuentos de curas para asustar a las viejas. Y le dije yo, la iglesia no pretende asustar, pretende informar, que es distinto. La iglesia, cuando te habla del infierno, no es para asustarte, es para avisarte. Y le puse un ejemplo que entonces me vino bien, porque yo hablaba esto en la televisión vasca, y en Bilbao, la semana anterior, o unos días antes, una gran tormenta, una riada, pues se llevó un puente. Y ya eso es histórico, pasó. Y yo arreglo el asunto y le digo al otro, mire usted, la semana pasada, cuando la riada se llevó el puente, el alcalde pone un cartel diciendo, carretera cortada, puente hundido. Y ahora llega usted en su coche, a mí me van a soltar con cartelitos, qué tontería de cartelitos. A mí nadie me asusta con un cartelito. Muy bien. No hago caso del cartelito. Siga 120 cuando llega al puente de narices. De narices. El cartel no es para asustarle, es para avisarle. Usted le avisa que no hay puente. Usted no hace caso porque no se asusta con cartelitos. Muy bien. Allá usted. Siga 120 de narices. Lo mismo la iglesia con el infierno. No venimos a asustar, venimos a informar. Hay infierno eterno, lo ha dicho Cristo Dios. ¿Usted no quiere hacer caso a Cristo? Allá usted. Cuando se muera, de narices, pero no piense usted que el infierno desaparece porque usted diga que no quiere el infierno. Absurdo. Si Cristo Dios ha dicho hay infierno eterno, hay infierno eterno. ¿Quién es usted para discutirle a Cristo lo que él ha dicho? Cristo habla 15 veces en el Evangelio, hay infierno eterno. ¿Usted lo cree? Es su problema. En cuanto se muera, se entere. Y resumo todo lo dicho. Hay algunos, no he dicho todos, algunos caminos que llevan al ateísmo, pero que quede claro, nadie es ateo por razones científicas. Por otras razones, pero nadie por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Hay muchas razones científicas para razonar la fe de los creyentes. Muchas gracias y hasta otro día.